Bueno, yo creo que la película de Halloween fue una verdadera revancha para una saga que después de la primera película de ese clásico de 1978, la verdad que en mi opinión por lo menos no había sacado una película realmente buena. Como que la cosa venía de mal en peor, o sea, películas muy genéricas y que la verdad que para mí, en su esencia, malas. Esta película retoma muchísimo del espíritu del original, es más de suspenso que de terror, maneja muy bien los climas, sobre todo en la primera mitad. Me parece que después de la segunda mitad se vuelve más como un slasher, una película de terror de un asesino que mata a adolescentes típica. Pero así todo, incluso esa segunda parte está muy bien hecha, a diferencia de las viejas que hacían eso mismo, pero de forma mediocre, aburrida y cero, con cero imaginación. Esta, la verdad, que mantiene un muy buen ritmo, está muy bien filmada, y de hecho el suspenso se mantiene a lo largo de toda la película. Así que yo creo que la nueva película de Halloween es probablemente, sí, sin ningún tipo de duda, después de la primera, la mejor película de la saga.